en discusión, el pavo real y el cocodrilo. El pavo le dijo así, con tono de humillación: oye bien lo que te digo, eres horroroso y feo. Le contestó al cocodrilo, estoy sin vacilación. Eres el rey de las aves, tienes color imperial, pero si mira tus patas te tienes que avergonzar.